sé que te vas, más te aseguro que no me olvidarás. Porque no me sabrá amar ni con intensidad mi corazón. De mi corazón, ardan juntos. Te arrepentirás, yo lo sé que tú me buscarás al mirar la verdad. ¿Y qué? Existe otro amor, al que te pude dar. Chao, gracias. A toda la gente del país. Muchísimas gracias. Chau. Y que Dios nos bendiga a todos.